Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Cerca de la Revolución, el programa que te trae, como de costumbre, www.rock.com.ar, el sitio web más completo del rock argentino. El comienzo ya con Los Ratones Paranoicos, la versión acústica de Carolina. Carolina, ya no hay tiempo para mí, es del día. Por un puente, algo gris, muchas veces vuelcan autos hacia aquí. Carolina, tu voz ya no. Quiero saber dónde estás. Todo el tiempo tengo ganas de subir, Carolina. Fernando Ruiz Díaz y las grandes esperanzas de Catupecu Machu. Llegas por mí a un sitio inesperado, tus labios tienen un fin. Después de los ensayos, te toca actuar, más que actuar, hay más de mí en un mundo encerrado, rompe el cristal, sé vivir, y es merodear entre tantos ojos, leer, deletrear aquel real mensaje entre líneas. Oh, de oírte hablar, de gritar.

El Bordo, de tanto en tanto. De tanto en tanto me esfuerzo y me vuelvo a caer. De tanto en tanto es un juego y me vuelvo un buen perdedor, gritándole al viento. Blanco en el negro, colores vomitan la misma pasión. Me encantaría que todo se vuelva de un mismo color. ¿Y quién se hará cargo cuando esta verdad se haga sangre? Los ojos arriba y te vas. Bailas melodías salvajes, robándole al tiempo un instante feliz. Y casi sin ser casi nadie, me acuerdo de alguien que yo nunca fui. Combustible. Yeah.